vez al tocar su fin. Con un adiós de nuestras bocas abremos paso al porvenir. De ese tiempo ya que hoy me encuentro aquí, tratando de comprender por qué me fui. Pero esta tarde que te he vuelto a ver, en tu mirada descubrí vestigios de lo que algún día fue, y en ese beso dulce comprendí que aún estás aquí. Como esa última vez, y aunque pasó el tiempo y nos obliga a reincidir. Aromas, campo y flor, tan solo fiel a ti, a tu contemplación, tratando de hacer de esta historia una canción. El viento juega con nosotros como las hojas del otoño, que hoy te disparce por el bosque para volverlas a unir, amándonos así en la perfecta unión bajo la luna que nos vio nacer aquí. Que te dice que aún te amo, como no puedo estar sin ti. Y con esta canción está mi corazón proponiéndote planes para después. En el libro de mi vida tu nombre está escrito ya y sellado con el beso de esta tarde que te vi. Y si el tiempo pasó, el destino llamó los caminos de estas almas que hoy se vuelven.